Encuentro insólito, tu encuentro y el mío, como casi todos los miércoles de 19 a 20 por la colectiva. Como siempre colabora toda la gente de la colectiva. Hoy en el control la tenemos a Graciela y en la idea, producción, selección, presentación, lo que se pueda y el resto de las culpas, el que te habla, Marcelo. En la colectiva, y sobre todo en Encuentro Insólito, que va por la colectiva, podés hablar de lo que quieras, de lo que puedas, de lo que te venga en gana, con total libertad, con la más absoluta libertad. Seguro que con la más absoluta libertad. Por las dudas, lo escuchamos a Baglietto a ver si nos clarifica. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi. La censura no existe. La censura no, la censura, la Gracias, Baglietto, por recordarnos como siempre que la censura no existe y para hablar de lo que quieras y de lo que puedas, teniendo en cuenta la advertencia de Juan Carlos Baglietto, te paso las distintas opciones que tenés para hacerlo. Podés llamar por teléfono al directo 49581037 desde Buenos Aires y sus alrededores. Desde el resto del país, nuevamente ese número, 49581037, agregando previamente el 11, anteponiendo el 011. Desde el exterior, anteponiendo el número de salida del país donde estás, el 54, el 11 y nuevamente 49581037. Podés mandar WhatsApp o mensaje de texto al 02966 1552 8202 desde cualquier punto de la ciudad de Buenos Aires o del país, del resto del país. Desde el exterior, número de salida 549-2966 528202. El correo electrónico es marceloelias8@yahoo.com.ar. Tenemos Facebook que dice Encuentro Insólito, sin la tilde sobre la O. Tenés el Facebook de la colectiva y tenés también la dirección si querés mandar cartita en sobre: Ángel Gallardo 752, tercer piso, código postal 1405, programa número 538 y número 7 desde que estamos acá en la colectiva y correspondiente también a este año 2017. Agradecimientos a Tito, que ya está escuchando, según nos dice, desde Puerto Santa Cruz, allá lejos, y dando algunas sugerencias, y recordando que Tito fue el que hace algo más de 20 años nos sugirió en algún antiguo programa que no dejáramos de pasar en cada programa una canción de los Beatles. Y con eso hemos cumplido siempre. Gracias a Susana, que hoy no escucha y que cumple años mañana y por lo tanto no habría que saludarla hoy, pero como lo va a escuchar dentro de unos días, feliz cumple Susana, no está dado entonces con anticipación. Gracias Osvaldo por la corrección que nos hizo del programa anterior, que habíamos hablado de Gustavo Guichón y en realidad Gustavo Guichón, sin la diéresis o crema, como decían nuestras maestras en aquellas épocas. Y para algunos de ustedes que no tienen ni idea de lo que es ni la diéresis y mucho menos la crema, son los famosos dos puntitos en la U. Esos que en general no se utilizan y que hace que muchas veces cuando hacemos un posteo en internet que dice qué vergüenza. Entonces siempre colocamos la pregunta, escribir vergüenza en lugar de escribir vergüenza, ¿es una vergüenza o es una vergüenza? Y ahí queda, mucha gente ni se entera y sigue escribiendo vergüenza porque así sale. Bueno, gracias, entonces seguimos. Susana, Osvaldo, ¿qué más? Recordate, bueno, después, porque si no vamos a estar hablando mucho. Hay varias cosas más para recordar, para anunciar, anunciar a nivel tipo publicidad comercial. En esta semana, ¿qué tenemos para esta semana? Hoy, por ejemplo, hoy es el aniversario del nacimiento del pintor Pablo Picasso en 1881. O sea que hubiera cumplido 136. Mañana 26 es el Día del Bioquímico, entre muchos. El día 27, feriado en la provincia de Santa Cruz, conmemorando el aniversario del fallecimiento de Néstor Kirchner. No sé si recordás que coincidía con el día del censo en el año 2010. Ese día era la noticia, era el censo. Y después murió Kirchner y quedó entonces desplazada la noticia del censo. Mañana 28 es el aniversario del nacimiento del expresidente Arturo Frondizi, por 1908, es decir que cumpliría hoy 109. El día domingo, el domingo es 29. A ver, tenemos, ¿qué pasa este domingo? Nos dejó grabado Gina María Hidalgo, la información del domingo, a ver. Domingo de fin de mes. Fin de mes, el fin de mes es el martes, que es 31, pero es el último domingo del mes. Y eso nos quería decir Gina María cuando vivía, ya le encantaba decirlo cada tanto en nuestro encuentro insólito. Y ahí nos dejó para que lo siguiéramos recordando. El 30 es lunes, el cumpleaños de Maradona. Diego Armando, sí, no del otro, del médico, que ahora se me fue el nombre, el formoseño, ¿no? Diego Armando Maradona, que tampoco era formoseño, no sé, que trabajó en Formosa, que vivió en un pueblo originario de Formosa. Y también el aniversario de las elecciones del año 83, eso que dio en llamarse, que se sigue llamando el retorno de la democracia, palabreja esta democracia un tanto ambiciosa y pretenciosa, que no usamos nosotros, pero así se denomina habitualmente. Y el 31, el Halloween, la noche de brujas. Eso que por un lado está tan utilizado para la diversión, el disfraz y demás, y por otro lado criticado. Criticado fuertemente porque los que acusan de que entran en las costumbres foráneas, extranjeras, etc. Cosa que es cierto, pero no dicen lo mismo, por ejemplo, de la Navidad y los Reyes Magos y lo que hablamos la semana anterior, el Día de la Madre, el Día del Padre. Acá nos aclara, Tito, muchas gracias. El nombre del médico es Esteban Maradona y ahora recordamos que es Esteban Laureano Maradona. Gracias por el aporte. Y bueno, ¿qué decíamos siempre en nuestro encuentro insólito con respecto al Halloween? Tampoco lo creamos nosotros, lo dice mucha gente. Con respecto a la celebración en las escuelas que hacen del Halloween, decíamos, seguramente en las escuelas de Estados Unidos, el día 10 de noviembre, que ya vamos a mencionar dentro de dos programas, es el Día de la Tradición y ellos también, entonces harán todas las celebraciones y recordatorios del Día de la Tradición que es en Argentina. No es un invento yanqui el tema este del Halloween, pero sí es el lugar a donde más se utiliza. Creo que es de Irlanda o de alguno de esos otros lugarejos. Seguimos con nuestro encuentro insólito por FM Láser y bueno, fue domingo de elecciones y como domingo de elecciones tenemos ahora el próximo tema, ¿cuál es? Ajá, Sheila. Sí, entonces antes de eso vamos a... Porque tuvimos que preguntarle a nuestra operadora por qué no nos anotamos el orden. Ahora lo vamos a tener bien. El tema que vamos a escuchar ahora es un tema que por el año 71 sonaba en las disquerías. Claro, gente muy joven, existen las disquerías todavía, pero no tiene idea por ahí de la ambientación de lo que era las disquerías que ponían la música que salía a la calle. Pasaban los vinilos, el tema que vas a escuchar ahora está sacado de un vinilo, pasado al MP3, después al pendrive, y estaba de moda por estos días, 25 de octubre, 24 de octubre, todo el mes de octubre, noviembre, quizás septiembre del año 71, que es una especial recordación para Ana Mirta, que ojalá nos esté escuchando allá en San José de Costa Rica, y si no, lo va a escuchar más adelante. El tema es Los Reyes Magos, y lo canta en español una artista francesa de nombre Sheila, que también lo grabó en francés, pero acá se pasaba siempre en el castellano español. Así que te guste o no te guste, te interese o no te interese, prestale atención porque difícilmente vas a escuchar esta canción por cualquier radio de por acá o de por allá. Sheila, Los Reyes Magos. Como los reyes en Galilea siguieron la estrella del pastor, te seguiré donde irás, iré tan fiel como tu sombra hasta la eternidad. Como los reyes en Galilea siguieron la estrella del pastor, como Colón con sus tres carabelas siguió la luz del sol con fe y obstinación. Quiero al cielo que abra mi ventana hacia un mar que brille como el sol. Quiero al cielo que nada nos detenga en un mundo de pasión. Como los tres en Galilea siguieron la estrella del pastor, mi continente, mi luz en occidente, mis sueños sorprendentes, quién sabe. Y acá tenemos el aporte de Tito, que desde Puerto Santa Cruz nos dice que esta canción la interpretó Middle of the Road y dice que no sabe si son ellos los autores de la canción. Nosotros los que tenemos como autores de la canción son Harold Stott y Giosi y Mario Capuano. Y así que, y no creo que estos sean los integrantes de Middle of the Road. Así que, bueno, después vemos cualquier cosa. Seguimos con nuestro encuentro insólito por la colectiva 102.5 dentro de el área que circunda a la avenida Ángel Gallardo y para el resto de la ciudad, del país y el mundo, www.lacolectiva.org.ar. Y te habíamos dicho que hubo elecciones este domingo, ya habíamos hablado anteriormente de lo que se venía. El tema predominante hoy es también la detención de Julio Devido. Sí, pensamos que está pasando Julio Devido un verdadero día de miércoles y que suponemos que para la inmensa mayoría, inclusive a sus compañeros y compañeras y gente que trabajó con él y gente del Frente para la Victoria, etcétera, etcétera, parece que Devido está donde es Devido. El último Devido es una sola palabra con B larga. Cosa que si pronunciáramos como en origen no debería aclararse ni existir esto de B larga y de B corta, pero igualmente sí, mueve a confusión. El domingo hubo elecciones, hubo, como siempre, todo tipo de comentarios a favor y en contra. Te dije en el programa anterior que esperaba hoy ya estar repuesto de toda esa especie de shock de golpe que sufro los días de elecciones, que es, por un lado, la gran alegría por todos los que perdieron y, por otro lado, la gran tristeza, depresión y bronca por los que ganaron. También es confuso el tema este de quién gana y quién pierde, porque, por ejemplo, los casos más conocidos y emblemáticos. Cristina es considerada perdedora, pero, sin embargo, Cristina entra y los que le siguen, no. Ahora, el Frente de Izquierda aumentó mucho los votos y no esperaba mucho, por lo tanto se considera ganador. Y bueno, así es la cosa. Así va y así viene, y todo esto está en manos de políticos que se pelean por espacios de poder y después por una inmensa mayoría que desgraciadamente se pelea en aquello que es considerado pelea de pobres contra pobres, haciéndole el juego a aquellos que desde arriba se pelean y se juntan y se amigan y se alían cuando les conviene o cuando no, por encima de las peleas de aquellos de abajo que lo siguen. Hay muchos matices, hay muchos intermedios, etc. Y por ahí están condensados en esta canción de Liliana Felipe. Ya habíamos pasado el programa anterior algo de Liliana Felipe, o hace dos, ya ni recuerdo. Y te conté, una argentina que se radicó desde niña con sus padres en México, en la época de la dictadura, y desde México creció, se hizo artista, se hizo cantante, compositora, etcétera, etcétera. Y acá Liliana Felipe nos canta O Dicho de Otro Modo. Muy decentes de prestigio, visionarios del futuro, paladines del mañana y empresarios del respeto, están promoviendo un plan, están promoviendo un plan, están promoviendo un plan. Se trata de un tratado muy tratado, dicen que es un gran negocio, que México sea socio, a la corta o a la larga le da una oportunidad. En base a lo anterior, la economía incrementa relaciones, favorece el crecimiento y promueve un objetivo de interés transnacional, de interés transnacional, de interés transnacional. Los bloques económicos mundiales, las naciones que involucran los acuerdos iniciales, los distintos intereses se van a homogeneizar. O dicho de otro modo, o dicho de otro modo, coadyuvando el crecimiento, la unidad discrecional es lo que va reduciendo a la corta o a la larga la vulnerabilidad. O dicho de otro modo, o dicho de otro modo, la cosa está muy clara, tú me prestas a tu hermana, yo la vendo en Canadá y a la corta o a la larga se la cobro a tu mamá. Bueno, han seguido discutiendo que si te echas una firma, que mejor no lo firmamos ni a la corta ni a la larga. Que decida tu papá, que decida tu papá, que decida tu papá. Total, en una de esas ni se firma, y si acaso dan las firmas, de seguro ni me entero, o me entero que las dieron, pero con modernidad. Me cae que yo no estaba preparada para dar estas respuestas, mucho menos para darlas a la corta o a la larga, en inglés y en quebecua, en inglés y en quebecua, en inglés y en quebecua. Haberlo dicho a tiempo y me preparo, las afino y verifico, las retengo y las declaro, y me pongo de ladito para su facilidad. O dicho de otro modo, o dicho de otro modo, también tengo algunas primas, ya verán, les aseguro que con ellas aumentamos a la corta o a la larga la competitividad. O dicho de otro modo, o dicho de otro modo, empresarios de respeto, yo no sé por qué me meto, pero cuiden que a la corta o a la larga se las vayan a cortar a su mamá. Liliana Felipe, o dicho de otro modo. Viste que ahora está bastante de moda en las redes esos chistes en los cuales alguien dice algo de una forma muy grosera, y entonces le dicen, no, no podemos decirlo así. Ah, bueno, entonces pone tal otra cosa y le dicen todo lo mismo de una forma muy refinada. Este tema es anterior a que se pusiera de moda en las redes esa costumbre. Vamos con los datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, sacados de la página de internet del Servicio Meteorológico Nacional. La temperatura 23 grados 2 décimas. La humedad del 53%, viento del nordeste a 3 km por hora, presión atmosférica en hectopascal 1007.4, cielo parcialmente nublado, visibilidad 10 km, te reitero la temperatura 23 grados 2 décimas, nos vamos a buscar la temperatura en Río Gallegos, los datos generales de Río Gallegos, a ver, vamos, movete en página de internet. Acá llegamos, Río Gallegos en este momento, temperatura 10 grados 8 décimas, viento del sur a 16 kilómetros por hora, humedad del 32%, presión atmosférica en hectopascal 1005.8, visibilidad 30 kilómetros, cielo parcialmente nublado, y para Puerto Santa Cruz, desde donde nos está escuchando Tito, los últimos datos que hay son de las 15, claro, porque ahí es un lugar chiquito y no tienen personal afectado todas las horas. Entonces la medición no es hora por hora. Y a las 15 había 11 grados 2 décimas, viento del sur a 37 kilómetros por hora. Y listo, vamos a entrar en detalles si hace tantas horas. Seguimos con nuestro encuentro insólito. Algo más te voy a decir, después vamos a ir a la tanda y previamente vamos a hacer la tanda desde acá, desde el estudio. Te habíamos dicho en los primeros programas, después no lo dijimos nunca más, si tenés ganas de colaborar con Encuentro Insólito económicamente, y si no querés, simplemente querés hacer una promoción de tu comercio, porque las promociones que vamos a hacer ahora las hablamos hace tiempo y después quedaron en el aire y los destinatarios o los supuestos beneficiados con esta promoción ni se van a enterar. Pero quedó alguna vez charlado con Lucía, que tiene un local muy próspero de acá en el cerca de la radio. Todavía no sabemos bien si esto es Caballito, Villa Crespo o La Paternal. Sobre todo está ubicado este cotillón, Chicha Cabrona, Avenida San Martín, 1471, que este sábado te va a hacer una demostración de decoración de cookies. Ya hemos visto unos videos también, decorado unas tentadoras tortas el sábado anterior, y ahora continúan este sábado. Y queda, te reitero, cerquita de la radio, y tiene su Facebook. Vos buscás en Facebook cotillón Chicha Cabrona, ahí tenés la dirección que te di, el número de teléfono, y te podés acercar. Y te vas a encontrar también con la calidísima atención de Lucía, que es una empresaria que ha sabido caminar y crecer con su comercio. Y también tenemos a Andy, que da clases de yoga, muy prestigiosa, tenemos entendido.

destrozan y avasallan nuestra libertad. Esta criminalización y encarcelamiento ilegal por parte de estos gobiernos de derecha también se extenderá hacia otros y otras luchadoras sociales no mapuche. Por eso mismo, exigimos el respeto de los derechos humanos indígenas. Memoria, verdad, justicia y libertad para el pueblo nación mapuche. Luchamos contra los crímenes de lesa humanidad, genocidio, persecución política y terrorismo de Estado de ayer y hoy sobre el pueblo nación mapuche, territorio y autonomía. Libertad a Facundo Jones Wallah, preso político mapuche. Amlepe Taín Weichan, Huehuaín Lonco. Izquierda y derecha, dos gobiernos, misma mierda. Todos nos encarcelaron por defender nuestra tierra. Guarma fue saqueado por empresas extranjeras, conductos con represas forestales y mineras. Es mentira su democracia, no compramos esta basura. Si nos juzgan con las leyes de la puta dictadura, si el mapuche. Estás escuchando La Colectiva 102.5 FM. Encuentro insólito por La Colectiva. Gracias, Tito, por el aporte del que está más lindo ahora en Puerto Santa Cruz, que no hay tanto viento. Sí tenemos relativamente cerca de Puerto Santa Cruz a San Julián, y ahí sí están los datos de la 19, que es de 10 grados 4 y viento del sudeste a 25 kilómetros por hora y cielo algo nublado. Habíamos hecho alguna mención al tema Santiago Maldonado, al tema elecciones, al tema Devido, que ocuparon centralmente a todos los medios en estos días. Y obviamente vale la pena recordar que siguen pasando un montón de cosas más de las que no se ocupan tanto los medios y no están pasando otras cosas que deberían pasar. Y tampoco los medios se van a estar ocupando de mencionar las cosas que no pasan y deberían pasar. Así que hasta el programa anterior, bueno, ya en el último programa de la semana pasada, cuando lo abrimos, hicimos mención a que veníamos diciendo programa tras programa la pregunta, ¿dónde está Santiago Maldonado? Ya sabíamos extraoficialmente qué había sido de Santiago Maldonado, y hoy ya se sabe oficialmente. Así que ahí con cuidado seguimos esperando novedades y seguimos diciendo que todo esto de lo que se habla en los medios sirva para algo más que para Santiago Maldonado. O sea, a partir de Santiago Maldonado sea un emblema con todo lo que ocurre en cuanto a atropellos, arbitrariedades, desapariciones, etcétera, etcétera. Y más cuando es rol del Estado, al que sostenemos todos, porque vivimos en una sociedad donde existe el Estado. Podría no ser así. Y hay quienes sostienen que no debe ser así, pero la mayoría sostiene que sí. Y hubo elecciones. Y estas elecciones, más allá del comentario personal que te hice de lo que es el domingo, generan alegrías y broncas. Y gente que se indigna en un caso y se alegra en el otro, y la otra gente que se indignó en el otro y se alegra en este. Encontramos, por ejemplo, gente muy molesta porque ganó Elisa Carrió y arrasó, digamos. ¿Y cómo puede ser, dicen, después de lo que dijo de Santiago Maldonado? Y lo compartimos, pero no compartimos con esa gente que, por ejemplo, al decir esto, no se indignó, por ejemplo, cuando Cristina dijo en un acto de presentación de los nuevos trenes, apurémonos que a ver si viene otro y nos lleva puestos. Y gente que se indignó cuando Cristina dijo eso, pero no se indignó porque Elisa Carrió dijo esto otro de Santiago Maldonado, de que parece Walt Disney o de que el 20% está en Chile y cosas por el estilo. Y entonces, de un lado hacia el otro, te dije hace unos minutos antes, cuando iniciamos el programa, se pelean los de abajo y los de arriba, ¿eh? Te recuerdo, en su momento compartieron, estuvieron juntos, etcétera, etcétera, y no tenemos mucho tiempo en este programa, pero vamos a ir haciendo un salpicadito programa tras programa de este tipo de situaciones. Podríamos decir también algo así como que en Jujuy, el frente de izquierda, ahora no nos queda claro si fue segundo o tercero, pero si fue tercero, estuvo ahí no más del justicialismo y de lo que tiene que ver con el Frente para la Victoria, o lo superó, o ahí andaba en algunas localidades y en otras no, no sé, en la general. Y entonces, asociando con lo que decíamos en programas anteriores, si todavía le estás echando la culpa a la izquierda de que porque la izquierda no ganó Scioli por el famoso voto en blanco, del cual ya hablé bastante, y si no, si te lo perdiste, buscalo, y si no, otro día lo volvemos a charlar. Fíjate, allá, si Milagro Sala está presa, Milagro Sala por la cual el Partido Obrero ha reclamado en su momento, a pesar de haber sido patoteado por la gente de Milagro Sala, diciendo que correspondía que se juzgara y demás antes de encarcelarla, y es por culpa del Partido Obrero que sacó tan bajo porcentaje en los votos y que por primera vez en el año 2015, por primera vez no ganara el justicialismo en Jujuy. Pensá por culpa de quién son las cosas y eso. Yendo a la capital federal, te voy a dar algunos porcentajes que todavía siguen siendo provisorios, desde abajo para arriba, y el de arriba corresponde a alguien que mencionamos, pero que te lo vamos a decir con música, para olvidarnos de su vozarrón de fumadora y de sus groserías y demás. Vamos de abajo para arriba, dando solamente el nombre. Bueno, primero te los doy con nombre y apellido. Por ejemplo, Luis Zamora, Matías Stombolini, Marcelo Esramal, Martínez Lustó, y después entonces nos queda Daniel, que es Filmus, y la otra persona que después, el apellido es Carrió, ¿sí? Después va con música, tanto la preposición como el nombre. Vamos entonces de abajo para arriba. Tenemos un 0,03 de impugnados en Capital Federal, CABA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 0,95 de nulos, 0,80 en blanco, y tenemos 4,31 para Luis, 4,88 para Matías, 5,81 para Marcelo, 12,33 para Martín, 21,74 para Daniel y 50,93 yo te había dicho que quería dejar tanto la preposición como el nombre reemplazados por la música. Pero también está aquello de que uno está muy atado a la vieja concepción de que hay que decir el título, el autor, el intérprete, por lo menos el principal intérprete. Entonces, bueno, te digo el nombre de lo que acabas de escuchar en alemán, que es el nombre original, Für Elise. Y listo, así no te nombro a quien ya sabes, a quien sacó el 50,93, generando tanta bronca y tanta grieta, que es la palabra de moda ahora, ¿no? El intérprete es Ivo Pogorelich, es un croata. Esto está en manos de un gran maestro. Te lo resalto porque lo que acabas de escuchar es una pieza que de las más fáciles de su autor, que todavía no nombré, Ludwig van Beethoven, que es la que generalmente aprenden los primeros aprendizajes de quienes estudian piano, es esto. Sí, es el Para Elisa, te la nombramos de una vez, ¿sí? en español, para que vamos a dar tanta vuelta. Relativamente fácil. Y entonces tiene un valor cuando lo ejecuta alguien de altísimo nivel, alguien que puede tocar las sonatas más complicadas y conciertos y demás tipo de música. Así que, bueno, eso. Y ya que estábamos con Beethoven, y ya que los Beatles no pueden faltar en Encuentro Insólito, vamos con Beatles en un tema que no es de ninguno de ellos. Es el tema de Chuck Berry, que justamente murió este año, en el 2017, y que había compuesto antes de que se formara el grupo de los Beatles, y que justamente lo compuso porque estaba en contra de Beethoven y demás, según los datos que vamos recabando por ahí. Así que no tiene nada que ver, pero aprovechemos para decir, Beethoven es uno de los grandes genios de la historia universal de la música. Cuando aparecieron los Beatles, hubo críticos que llegaron a relacionar o a comparar, eran, bueno, los genios del momento. Así que valga acá el compartir en Encuentro Insólito, es saltar de Beethoven a los Beatles. Beatles, Roll Over Beethoven. Little record of one my jockey to play. Roll over Blues Roll Over Beethoven. Y acá nos dice Tito que hoy murió Fats Domino, que es otro a quien admiraban los Beatles. Claro, otro, creo que no te dije que el autor Chuck Berry, del tema que escuchamos recién, era admirado por el grupo de los Beatles. Seguimos con nuestro encuentro insólito y seguimos con Beethoven, desviándonos un poco del tema político, aunque todo es política. Vamos a escuchar Alfredo Zitarrosa, el uruguayo, también cambiando abruptamente de ritmo, pero jugando un poco con un tema de Beethoven. El tema se llama Milonga sobre Beethoven, o Milonga de Beethoven, algo así, o sea, con ritmo de milonga. Alfredo Zitarrosa hace toda una descripción de la historia de Beethoven y juega con la música de la sonata número 8, que es la Patética, conocida como Patética. Beethoven no le puso el nombre, creo. Y jugando un poco con esa melodía en ritmo de milonga, nos describe la historia de Beethoven, que es interesante. La describe, va, hace poquitos minutos, hace una supersíntesis, pero vale la pena. Y te guste o no te guste, etcétera, etcétera. Alfredo Zitarrosa, milonga sobre Beethoven. Sin él nace en una mano Gardel, con él, sin él, hiel y miel. Suena un son patético en do, soledad en tono menor. Nacido en vos, hijo del alcohol y el dolor, bajó león al panteón. Escribió para Napoleón, piano forte en una pensión. Y halló solo alguna flor rococó. Tuvo la bandera y honor, solo su sordera lo amó. Ni arte ni parte de emperador, piano a piano tachó a Napoleón, lo dio, lo olvidó en mi bemol. Sordo, patético y pensador, máscara en la borrasca de ser o no. Milonga sobre Beethoven. Teníamos programado, y no vamos a poder mandar hoy, una canción de Charlie, que justamente habíamos mencionado que cumplió años, lo mencioné en el programa anterior, cumplió años el 23,

y Encuentro Insólito vuelve el próximo miércoles, 1 de noviembre. Feliz mes nuevo, entonces, por anticipado. Besos para todos y todas. Chau, gracias.